ciudad de mezquindades, provincia eterna como Mauna Marcos, tejió excusas en grises soledades, cuántos honores me negó de acuerdo. Aquí solo alimañas envidiosas, tu pureza monacal no encaja. Poetas no socialistas mueren pronto, publicar en Bogotá es ventaja. Y al saber que en Barcelona triunfaba, cualquiera puede lograrlo así. No es privilegio escribir tanto, murmuraban con infeliz rencor. Me honraste con laureles académicos, más tu director de envidia cegado juzgó mis versos con saña de invierno y al fin en el juicio prometido desenmascaré contra mi deseo a tres que juré amigos verdaderos. Dios tronó sus secretos por mi boca mientras mi corazón sangra en silencio. La madre de uno con brujas del pueblo tendió una emboscada en noche de engaños, mas Dios me alejó antes del te amargo. Días después su abadía era humo. Tu rostro de mármol me escupía hasta aquella noche de enero helado, cuando la señora me abrazó diciendo: "Uy, este suelo es maldito. Castigo". Ellos conspiraron y fracasaron porque eres amado por el bien, concebido por fuerzas altas que gobiernan las del mal también. Puerte a la costa sedienta y al llegar llovió a raudales. Ya había llovido, dijo un necio, creyente de Dios, no de sus señales. Entonces llegó una carta ardiente, una mujer vio desbaratado su ardid, derrotado sueño itinerante, abandonada al terruño que fue mi cruz.